Hola, ¿cómo están? Soy Marcos. Muchos ya conocen mi nombre. Si tiene tiempo, visite nuestra página, la página oficial de Miracles and Wonders Ministries. Tenemos mucho material gratuito. Gratuito. Yo sé que mucha gente le gusta eso cuando dicen gratis. Y esa es una parte bonita de nuestro ministerio. Nuestro ministerio no procura agarrar dinero. Que supiera usted que uno algunas veces hace más dinero en su trabajo que tratando uno de hacerlo bien, que dice uno. Y dice mucha la gente lo critica. No, pues mucha pedidera de dinero y que no sé qué. Pero nosotros eso nos da mucho gusto que nosotros podemos poner mucho material gratuito. Que algunas veces lo ponemos contra nuestro dinero. Y no es palabra vanagloria de uno, sino que sea Dios glorificado y es el que provee. Yo les he dicho esto ya antes. Yo tengo un patrón, trabajo para un arquitecto y él es una persona que tiene mucho dinero. Y es un hombre bien dadivoso. Y si yo le digo, patrón, necesito esto, corre él y me lo compra. Me lleva a comer, casi todos los días me lleva a comer y es un hombre, ¿me entiende? Ahora, dice la palabra que Dios, que no hay ni un justo, ni un hombre justo. ¿Cómo entonces podemos no confiar en Dios? Usted dígale, si usted necesita algo, Dios, yo necesito esto para tu obra. Y úselo para su obra. Porque si yo voy al trabajo y le digo, ¿sabes qué? Necesito este programa porque voy a hacer mucho progreso en el trabajo. Y estoy, y el programa lo uso para ver movies o para estar jugando en el trabajo y no haciendo mi trabajo. Entonces me van a correr. Exactamente, Dios es lo mismo. So, visite nuestra página. Haga todos los downloads que usted quiera. Todo lo que tenemos es gratuito. So, y yo creo que es algo bueno de Dios que quiere que su palabra sea expuesta en todos lugares. So, vamos a seguir leyendo. Estamos en Segundo de Crónicas, capítulo 33. 12 años Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Manasés tenía 12 años. Reinó 55 años. Fue uno de los reyes que reinó más tiempo, pero fue uno de los reyes más malos que hubo. Acaz fue, dice que fue uno de los más malos, pero este Manasés fue bien pervertido. Pero vamos a ver lo que le pasa a Manasés, algo bien interesante. Mas hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que había echado Jehová delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares de Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró todo el ejército de los cielos, y le sirvió. Edificó también altares en la casa de Jehová, lo cual había dicho Jehová, en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo ejército de los cielos en dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Gión, y observaba los tiempos y miraba los ajeros en dada adivinaciones, y consultaba pistonizos encantadores. Subió al punto en hacer lo malo ante los ojos de Jehová para irritarle. Él consultaba el horóscopo, el cabezón este. A más de esto, puso una imagen de fundación e hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios David y Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, estatutos y ordenanzas por mano de Moisés. Y Manasés hizo que Judá y los moradores de Jerusalén se desviaran para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. So, imagínese, usted está en su iglesia, ¿no? Usted es un hijo de Dios y hasta le brilla la cara de santurrón que es, no, de santo que es. Y Y usted se muere y vienen sus hijos y son más pervertidos sus hijos que los vecinos de al lado o la gente de afuera que no creen en Dios. Yo creo que está, eso es lo que está hablando la Biblia. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Y vemos cómo los profetas les habló derecho y revés. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y lo ató con cadenas y los llevó a Babilonia. Él ya tenía por lo menos, reinó, dice que 12 años, 55, ya tenía unos 70 años. Imagina un señor de 70 años. Y lo amarraron con cadenas y lo llevaron hasta Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillándose grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido de él, pues oyó su oración y lo volvió Jerusalén a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Qué poderoso es, hermano. No por lo que hizo este rey cabezón, pero por lo bueno que es Dios. Se imagina este hombre, 70 años, ya está por morir, porque me entiende, ya está bien anciano. Pero de tanto él vio al Dios en su papá, porque su papá era un ministro, pero dice que él nunca, nunca conoció a Dios. Estando con un hombre de Dios, dice aquí, entonces conoció Manasés que Jehová era Dios, porque siempre él había servido al Dios equivocado. Y por eso nunca darse por vencido, especialmente los hijos de pastores, porque pueden que sean unos dados a la perdición, pero puede que Dios los toque y lleguen a ver quién es el verdadero Dios. Ahora, usted tiene que ser sabio en estos momentos, porque muchas veces cuando están en aprieto sus hijos, usted corre a salvarlos. Y lo que pasa es que Dios levanta la tormenta y ellos están sufriendo, sufriendo, porque ellos saben que después de la tormenta va a haber calma. Llega usted con su salvavidas seguramente y los protege. Y nunca hay calma porque nunca pasan la tormenta que tienen que pasar. Dicen que las águilas llegan a tener sus pichuelos en la punta más alta de un monte para protegerlos. Y llegan y cada mañana se turnan para traerles comida a los pichuelos. Pero llega un momento que los pichuelos llegan a ser tan gordos que nada más lo que quieren hacer es comer, comer ahí en el reino. Solo que hacen las águilas es comienzan a deshacer el nido y comienzan a levantar los palos para arriba, para cuando el pichuelo, como está pesado, se acueste o si quiera estar ahí y no quiera salir del nido, le estorbe, le puye, le no, no se sienta confortable. Entonces el pichuelo sale y ahí es donde se ejercita. Esos palitos que salen algunas veces son cosas que Dios pone en sus hijos para hacerlos crecer en madurez, para que no sean unos manaces y nunca conozcan al Dios verdadero, porque usted los protege mucho. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, y aquí todo está escrito en los hechos de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oída de sus cómo fue oída todos sus pecados y su prevaricación, los lugares donde fijó lugares altos, había puesto imágenes de aceras, ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. 22 años tenía Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre, porque todos los ídolos que su padre Manasés había hecho y sacrificó y sirvió a Amón. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien Amón aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra hirió a todos los que habían conspirado contra el rey de Amón, y el pueblo de la tierra puso por el rey a su hijo Osaías. Vamos a seguir leyendo el siguiente capítulo, el 34. 8 años tenía Osaías cuando comenzó a reinar, y 30 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Lo más probable que Osaías fue contemporáneo de Ezequías, de Jeremías, disculpe. Y lo más probable que se crió con su abuelo, ya su abuelo viejo, porque tenía 8 años. Su abuelo ya viejo y le habló las cosas de Dios y él vio la diferencia. Creo que es bien importante. A los 8 años de su reinado, según a un muchacho comenzó a buscar de Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de aceras y de las esculturas de las imágenes de fundación. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, y hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, y las esculturas, y las estatuas de fundación, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manases, Efraín, Simeón, hasta en Neftalí, con los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, quebrantó y desmenuzó las estatuas y destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel y se volvió a Jerusalén. Este no nada más fue a Judá, fue y limpió hasta Israel, hasta arriba se fue. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y Manases, gobernador de las ciudades, y Joón, hijo de Jocás, el cronista, para que repasasen la casa de Jehová su Dios, los cuales vinieron Hilcitas, sumo sacerdote, dieron el dinero para que había sido metido en la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido mano de Manases y de Efraín, y todos los remanentes de Israel y todo Judá, Benjamín, habiéndose después vuelto a Jerusalén, y lo entregaron en la mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y albañiles para que comprasen piedra de cantería y de madera para las uniones y para las establaduras de la casa, los cuales habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Josafat, Abdías, levitas de los hijos de Menri, y Zacarías y Mensulén, los hijos de Gad, para que se activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre las cargadores y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, oficiales y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído en la casa de Jehová, Hilcías el sacerdote halló el libro del rey de Jehová, dado por medio de Moisés, y dando cuenta Hilcías, hijo de Safán, escriba: yo he hallado el libro del rey de la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue dado a cargo. Has reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en la mano de los supervisores y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán el rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en el delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras del rey, rascó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y Abdoc, hijo de Micaí, y Safán escriba, y a Azarías, siervo del rey, diciendo: andar, consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es el furor que Jehová ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron las palabras de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Entonces Ilcis y los del rey fueron a Julga, profetisa, esposa de Salún, hija de Tilca, hija de Ramca, guarda de las vestimentas, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y hallaron con ella acerca, y hablaron con ella acerca las palabras. Y ella respondió: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: decir al varón que os ha enviado a mí, he aquí, ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en este libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han sacrificado a los dioses ajenos, provocando la ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, mi furor destilará sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también he oído, dice Jehová, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo este mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido llamado a la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo pacto delante de Jehová de caminar en pos de Jehová y de guardar los mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Si vamos a Joshua 24:25, vemos entonces: Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y se puso ordenanzas y leyes en Siquín. Ese es otro pacto que hizo Joshua, como lo hizo este rey Josías, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios de sus padres. He aquí Josías y quitó Josías todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel, e hizo a todos los que hallaban en Israel que se sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, en Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Este rey sí que estaba pesado. No nada más se entregó a Dios, pero obligó a la gente a seguir a Dios. Y que no es bueno, porque nunca trabaja la obligación. Pero dice que la gente sí lo oyó. Y me gusta lo que dice aquí. Dice que el rey leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto. Y cuando estaba leyendo esto, yo preparándome para la lectura, no, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estoy leyendo yo a sus oídos lo que la ley dice de Dios. Yo sé que Dios nos va a bendecir, porque sabiendo la palabra de Dios, nos va a librar de todas estas cosas que Dios va a traer un día a esta nación o a otras naciones que se han apartado de él con tanto homosexual y con tanto pecado, con tanto libertinaje, con tanto fornicación y con tanta pornografía, y todos esos han abandonado a Dios. So, vamos a estar leyendo el capítulo 35. Y Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron a los 14 del primer mes. El primer mes era como en abril, era en abril en el calendario hebreo. Y puso los sacerdotes en sus cargos y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poner el arca del santuario en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que lo carguéis más sobre los hombros. Ahora serviréis a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel, preparados según las familias de vuestros padres, pues vuestros grupos conforme a lo prescrito por David, rey de Israel, y de Salomón, su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la división de la familia de los levitas. Sacrificad la Pascua y santificaos, preparad vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por mano de Moisés. Y ofreció el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos, cabritos de rebaño, en número de 30.000, 3.000 y 30.000 y 3.000 bueyes, todos para la Pascua, para todos los que se hallasen presente. Esto de la herencia del rey. También sus príncipes dieron con libertad al pueblo, y los sacerdotes, los levitas, Hilcías y Zacarías y Jehiel, príncipes de la casa de Dios, dijeron a los sacerdotes para hacer la Pascua 2.700 ovejas, 300 bueyes. Asimismo, Conanías, Semaquías, Natanael, sus hermanos, y Josías, rey Jotabán, príncipes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5.000 ovejas y 500 bueyes. Aprestado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas y en sus órdenes, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua, y esparcieron los sacerdotes la sangre, tomado de mano de los levitas, y los levitas descollaron. Tomaron luego el holocausto para dar conforme a los repartimientos por familia del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Asimismo tomaron de los bueyes y asaron la Pascua al fuego, según la costumbre, mas lo que habían sido sacrificados lo co cocieron en ollas, en calderas y calderos, y repartieron prestamente a todo el pueblo. Y después prepararon para sí, para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijo de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme a los mandamientos de Dios, de Asaf y Hemán y Jedún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos, los levitas, preparaban para ellos. Así fue prestado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estuvieron delante presentes celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebró rey Josías, y los sacerdotes, los levitas y todo Judá e Israel, y los que hallaban allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Después de todas estas cosas, luego de hacer Josías preparar la casa, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carmisis junto a Eufrates, y salió Josías contra él. Y él envió embajadores diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que hace guerra, y Dios me ha dicho que apresure, deja de meterte con Dios. Quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no volvió su rostro de él, antes se disfrazó para darle batalla, y no atendiendo las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios, y vino a darle la batalla en el valle de Megido. Y los arqueros tiraron al rey Josías flechas, y dio a él a sus siervos: quitarme de aquí, porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos lo quitaron del carro y le pusieron en otro segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, y murió, y se lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Aquí vemos cómo está un poco interesante esto, y vamos a, leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta de la manera que Dios actúa. Muchas veces Dios manda a una gente impía a destruir a los hijos de Dios. Dice que Dios crea calamidad porque no, nos acordamos que el siguiente rey que leímos, que se arrepintió, el Manasés, que era bien malo, pero Dios trajo la calamidad y pudo Dios salvar a Manasés. Ahora, muchas veces Dios no, a Dios le importa su vida eterna, no le importa lo físico algunas veces tanto como, pues sí, no quiere que sufra, pero quiere Dios su salvación. Y muchas veces le presiona, hace mucha presión en lo físico, cuando usted sufre físicamente, para que usted vea lo eterno y para que usted pueda ver cómo Manasés se arrepintió. Entonces aquí él dice que venía de Dios. Y se acuerda que Josías tenía algo bien curioso que le andaba, que él siempre. Bueno, vamos a hablar de eso más al rato. Vamos a seguir leyendo para que entendamos. Y endechó Jeremías por Josías, y todos los cantores cantaros recibieron sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las dieron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en Lamentaciones. Y ese es un libro que Jeremías escribió. Los demás de los hechos de Josías y sus piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Vamos a leer el último capítulo, 36. Jehoshaphat, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Joquías, y le hicieron rey en lugar de su padre en Jerusalén. 23 años tenía Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata, uno de oro y uno de oro. Y el rey de Egipto estableció a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le cambió el nombre a Joaquín. Y Joacás, su hermano, tomó a Neco y lo llevó a Egipto. 25 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con cadenas lo llevó a Babilonia. Esta fue la primera deportación que hubo de Judá. Y vamos a ver, allí es donde se llevan a Daniel, se llevan a Jeremías también. Pero lo vamos a ver allí cuando lleguemos a esos libros. Y también Habacuc habla de esta deportación, como el rey de Babilonia llega y se lleva a los cautivos. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los vasos de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Y vamos a ver eso en Ersa. Viene el siguiente libro que viene, cómo el rey de Babilonia se lleva todo eso y conquista y destruye la ciudad. Los demás de los hechos de Joaquín y sus abominaciones que hizo, lo que está en él se halló, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en lugar Joaquín su hijo. 8 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ató con cadenas y lo llevó a Babilonia. Eso ya lo leímos, disculpe. 8 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová, y estableció a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. No se humilló delante de Jeremías, profeta, que le hablaba de parte de Jehová. También se rebeló contra Nabucodonosor, la cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por medio de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Y vamos a ver en Nehemías como y en Jeremías cómo Dios manda estos profetas para que hablen con él. O entonces mucha gente dice, no, mira, Dios es bien cruel, los está matando a todos, pero no sabe cuánto Dios intentó hablarles y decirles lo malo. No es que lo malo, no es que Dios sea malo, sino que Dios quiere gente recta, y el pecado lleva a la muerte. Usted sabe eso ya. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron al fuego todos los palacios, y destruyeron todos los vasos preciosos. Lo que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y sus hijos hasta que vino el reino de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento guardó el sábado hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y fue Jeremías, dice, si va a Jeremías 25, dice, y será que cuando fueran cumplidos los 70 sábados, castigaré al rey de Babilonia y aquellas naciones por su maldad, dice Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y los convertiré en desiertos para siempre. Aquí es donde le profetiza Jeremías, y dice, ¿sabes qué? En 70 años yo voy a volver al pueblo. Vamos a ver eso en Daniel, cuando él está orando y ve que ya pasaron los 70 años y el rey de Persia viene y conquista a los babilonios. Aquí hay algo bien interesante, a mí me gusta mucho ver esto. Esta es una de las cosas que le dice que Dios es verdadero y que es el único Dios que existe. Porque dice, mas el primer año de Sirio, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es de Judá. Quien hay de vosotros, de todo pueblo, Jehová su Dios, sea con él y suba. Ahora, Ciro era contemporáneo, creo que, de Daniel. Y de Ersa. Vemos cómo estos dos hombres de Dios le influyen. Y voy a verificar si era de Daniel. No creo que sí, pero voy a verificarlo. Y si me acuerdo, les voy a decir. Vamos a ver cómo Dios hace esta proclamación de Ciro, y la vamos a ver en Isaías 45:13, y que dice: Yo lo despertaré en justicia y enderezaré todos los caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Está hablando de Ciro, y esa profetisa fue hecha años antes que Ciro viniera a nacer. Y no nada más dice que va a haber este rey Ciro, pero lo llama por nombre. Entonces, hay mucha gente que critica esto porque dice, ¿cómo puede ser? ¿Me entiende? Porque ellos dicen que fue escrita por otro Isaías que era contemporáneo del rey de Cirus. Y por eso, pero Dios dice la palabra que es omnipotente y él ve todo, omnividente, él ve todo. Y este es algo que distingue a los dioses falsos por el Dios verdadero. El Dios verdadero puede ver el futuro y puede ver lo que pasa. Hasta allí hemos quedado en el 36. Y vamos a el siguiente libro que sigue. Vamos a leer a Ersa. Y Ersa nos lleva un poco a lo que fue cuando a los Cirus y habla más de lo que vamos a estar hablando, a lo que estamos hablando ahorita. Dios lo bendiga. Hemos terminado el segunda de Crónicas. Estoy un poco ronco. Como saben, visiten nuestra página, ore por nosotros. Vamos a estar en una iglesia este domingo. Ore por nosotros mucho. Ore para que Dios me dé inteligencia. Estoy haciendo un proyecto aquí para el ministerio y necesito que Dios me dé sabiduría para. Es algo bien técnico, para la website, para que me dé sabiduría y usted pueda disfrutar de las cosas gratis que estamos poniendo ahí. Ore también porque el presidente quiere escribir un libro. Y para dárselo a ustedes y me entiende, vamos a hacer lo imposible para que sea, bueno, no lo imposible, pero vamos a tratar para que sea gratis y que usted pueda leer el libro. Pero, y si todavía no lo tiene, lea la Biblia, escuche la Biblia y que Dios lo bendiga. Escríbame para, ¿me entiende? Para saber cómo usted está, cómo se llama y que Dios lo bendiga otra vez. Ya dije eso como tres veces, pero esta vez sí, que Dios lo bendiga.